Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas, estamos iniciando este PES Platicando de acá de viernesito en la zona Volcanes. Bienvenidos sean a su estación, La Voladora Radio. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM. Y los saluda Ulises Caballero. Vamos a iniciar este PES Platicando. Bueno, en esta ocasión tenemos un gran invitado, es nuestro querido Acepacán. Ya saben que es nuestro invitado recurrente, nuestro hermano, nuestro socio. Y antes de pasar a hablar con él, les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Nuestras redes sociales es La Voladora Radio, en Facebook, X, Trax e Instagram. Y nuestro teléfono en cabina es 5979785252. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org, donde nos podrán escuchar totalmente en vivo. Bueno, colegas, pues este inicio de año ya tuvimos nuestro primer programa. Este es el segundo. Y antes que nada, quiero dar un fuerte abrazo y un gran saludo a mi querido Azteca. ¿Cómo estás, Azteca? Bien, bien, justo me agarraste un poquito ocupado antes de iniciar el podcast, pero todo bien, ahí disfrutando este inicio de año, que ya estamos el día 9 de enero, pero todo bien, muy activo, hay, mucha información, entre comillas, de diferentes juegos, y pues ya comenzar lo que son lanzamientos dentro de unos días de nuevos títulos famosos, y también pues esperar qué novedades van a llegar tanto en FC como en eFootball en los próximos meses y también pues semanas. Perfecto, mi querido ZK, pues antes que nada me gustaría, como lo comenté, desearte mucho éxito en tus proyectos, en todos tus proyectos que tienes, y sobre todo estos podcasts que has subido a tu página de Spotify, a tu cuenta, donde está nuestro querido amigazo Pistachita, que dan grandes programas, colegas, les recomiendo descargar todos sus programas de ZK, sobre todo estos donde invita a Pizca, te la pasa uno muy pues muy alegre con todos los comentarios entre los dos ocurrentes que estás acá y Pizcachita. Bueno, pues un saludo allá a Pizcachita en Ciudad de México. Y bueno, mi querido ZK, vamos a hablar de lo que son los torneos que terminaron en fin de año, el torneo de FIFA, donde participaron muchas selecciones, y vamos a hablar del torneo que pues compete a nuestro torneo local, que es el E-Torneo, este torneo organizado de parte de la Liga MX y del videojuego de fútbol, y aún está en duda su continuidad en licenciado, porque pues no sabemos que vaya a pasar. Hay algunas situaciones medio extrañas, mi querido Azteca, pero vamos a hablar de ellas en nuestra siguiente sección, el maravilloso mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, ZK, mi querido ZK, yo comentaba y creo que, no sé si tú ya subiste un video de este rumor que se viene dando, está surgiendo de que es posible que la licencia de la Liga MX esté ya perdida. No sé si ya lo manejaste en todas tus redes sociales, tu canal, pues la creación de contenido que realizan, Sí, de hecho, justo hace como más o menos 3 semanas, o sí, poquito más, poquito menos, me puse a investigar y como que había muchos factores medio raros, ¿no? Y en primera, pues no se realizó el torneo en noviembre, o sea, se perdió. Y en segunda, pues lo más evidente fue el tema de cartas, que desde este último torneo, no el que va a empezar, desde el pasado, no ha habido cartas especiales de la liga ni para vender con dinero real o contratos que tú puedes obtener jugando partidos gracias al pase de temporada. Y todavía lo más raro aún es que ya va a comenzar, de hecho, la Liga MX esta semana, me parece, o más o menos, ¿no, Uli? Sí, sobre todo eso, ¿no? De que ya está iniciando su liga licenciada y no hemos visto ni propaganda ni nada. Otro dato curioso que fue, a mí ya es lo que me determinó que ya está perdida la licencia, es que el América es partner de fútbol, el club de fútbol América de México, fue tricampeón, y ni una mención, o sea, es un gran, gran logro ser tricampeón, y ni un post en ninguna red social, y pues ninguna carta especial del tricampeonato, ni jugadores, nada. Y ya ese pequeño tema ya me hizo decir que ya se perdió esta licencia, porque tú aprovechas a tu socio, ¿no? Sí. Aprovechas esa sinergia y no se estuvo reflejando en redes sociales, y eso es muy, muy, muy preocupante. Pero en lo que me compete a mí, yo creo que ya se perdió. Que ojalá, en parte sea cierto y otra, ojalá que no. Porque a mí no me gustaría que quedara esta liga como florero de eFootball, ¿eh? Como esas ligas que tiene licenciadas que nunca saca cartas. Pues se va a ver fea, ¿no? La Liga MX, que al principio le invirtieron mucho con estadios, escaneos de jugadores y demás, y ahorita yo tengo como mi esperanza de que si al iniciar el torneo no hay una carta, o mejor dicho, cartas de la Liga MX, ya estoy también como tú diciendo que ya fue esta liga en eFootball, y ya es cuestión de que se termine el contrato y adiós de nuevo, y muy probablemente pues llegue de nuevo a FC25, que sabemos que ellos la han manejado por años, décadas y demás, pero que tampoco le dieron tanto cariño como en su momento a lo que fue este título japonés, con la creación de estadios que nunca se habían puesto en videojuegos, como el de Chivas, el de CU, el de Tigres también. Así que pues una lástima, ¿no? Hasta se suena triste y medio feo. Claro, sí. Y ya se venía rumorando, ¿no? En redes sociales ya se había manejado en algunos videos, pero sí ya estaba muy extraño porque no se realizó el torneo que organiza a fin de año por lo regular fútbol con la Liga MX. Pues no ha hecho cartas especiales, no hubo mención al campeonato de su partner. Todas estas situaciones son aspectos que dejan como a relucir que ya se perdió esta liga. Esperemos que no, esperemos que simplemente sea que la partida de Robbie Ron ha hecho que se descobije el lado de Latinoamérica, bueno, el lado de las ligas locales de acá del continente americano, y en lo que vuelven a contratar a alguien en su puesto, pues está dejado de lado. Pero a mí me suena ya más a una pérdida, porque lo del América fue lo que ya a mí ya me dijo que sí ya se perdió. No se ha comunicado ni el fútbol. Ya ves que luego maneja mensajes de que se van a retirar ciertos clubes o jugadores que perdieron licencia, ¿no? O la liga, ¿no? De hecho, era lo que estábamos platicando fuera de micrófonos. En la aplicación de la Liga MX sigue apareciendo el logo el logo de que pues están pues aún vinculados la Liga MX de fútbol, el logo de Konami. Pero está muy extraño. Pues vamos a esperar a ver un comunicado oficial tanto de la liga como de Konami, porque está muy extraño. Pues están peleados, o simplemente el común manager de acá no está haciendo su trabajo, o no sabemos. O no hay también, Sí, de hecho es lo que yo sospecho, que no hay. O sea, que no hay ni community manager. O sea, no sé si la partida de Robin Ron dejó un... Pues ha creado un descontrol, ¿no? Sí, que... En todo lo que... Que ahí nada más interrumpirte tantito, que muchos decían que Robin no hacía nada, pero desde que se fue sí ha habido consecuencias en la parte de licencias de aquí de Latinoamérica y también de contenido. Sí, porque él era el enlace, pues, de alguna manera, pues, del continente americano, y pues sí deja mucho que desear, pues, el personal que te ha quedado, porque no hay menciones de nada, y pues, bueno. De hecho, tampoco lo que fue los torneos de FIFA, donde hubo selecciones, o sea, el mundial de las selecciones de fútbol, tampoco vi que hubiera movimientos de las selecciones de acá. Ejemplo, la de Costa Rica, no hubo, o sea, menciones, no hubo retweets, como antes sí se venían dando en las cuentas. Entonces, pues todo está muy muy extraño. O sea, realmente todo está muy muy extraño. Pues suena, bueno. Suena triste, pero no vamos a saber qué va a pasar hasta, yo me imagino, julio o junio, que ya se diga si venció el contrato o si se continúa, pero con menos beneficios. Sí, yo sospecho que ya en esa fecha ya habrá humo blanco, o si no ya se perdió. Pero vamos a un pequeño corte, colega, y en un momento regresamos para su segunda sección. Segundo bloque de PES Platicando. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, sean bienvenidos a su segundo bloque de Pez Platicando. Estamos aquí transmitiendo por La Voladora Radio 97.3 FM. Los saludo, Luis Caballero, y continuamos con esta Pez Plática. Pero antes de continuar, les voy a antes de seguir con nuestro querido amigazo del alma, nuestro querido Pazetacán, les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Entre redes sociales es Facebook, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Nuestro teléfono es 5979-7852-5252. Y nuestra página es www.lavoladora.org para que también nos escuchen y descarguen los podcasts y la información de La Voladora. Bueno, hasta acá continuamos hablando en esta sección del mágico mundo de los videojuegos sobre la posible pérdida de la licencia de la Liga MX, que nos duele en el alma, pero todas las señales que están mandando pues tanto el fútbol como la liga, pues nos están diciendo que es así. Bueno, otro torneo, más bien otra situación. Vamos a platicar de los torneos. El torneo de la Liga Mexicana, de la Liga MX, que organizó la Liga MX, el videojuego oficial de fútbol, pues ya terminó, culminó en diciembre. Y pues, ¿qué se creen? Pues ya sabíamos todos que iba a ganar Tails, pero no sabíamos quién iba a llegar a la final, ¿no? Porque la mayoría, y yo pensé que iba a llegar Guadalajara con su Toluca, pero no llegó. Y vamos a platicar un poquito de la transmisión. Pues bueno, la transmisión empezó alrededor de las 3 de la tarde. Un sábado, no fue la fecha que les habíamos comentado. Ellos habían dicho una fecha, luego lo recorrieron al sábado 14 de diciembre. Sí. Y no fue. Les habíamos dicho 12, porque ellos habían dicho 12, pero no fue el 12, fue el 14. Y qué bueno que fue el 14, porque fue el sábado y lo pudimos disfrutar, ¿no? A la semifinal se supone que había clasificado. Mario Aguirre de Querétaro no pudo asistir y en su lugar se mandó al representante de Tijuana, que tampoco pudo asistir, y terminó asistiendo el integrante de Pumas, Cyber Pumas, algo así. Entonces la semifinal fue así: Celic de Chivas Sports contra Cyber de Pumas. ¿Y en dónde fue, Uli? Fue en el centro de alto rendimiento, CARS, acá en Ciudad de México, bueno, CARS. Y pues fue un evento muy pequeño, de hecho no hubo así como público, fue muy poca la gente que fueron los integrantes de Chivas Sports, porque ahí estuve viendo algunas fotos, pero no vimos fotos de público. Fue una transmisión que, por ejemplo, estaba creo que era uno de los estaban narrando, era Rubén y otro chico que no me acuerdo, eran los que estaban narrando los partidos normalmente. Ajá, estuvo Rubén, no sé si ahí no me acuerdo, Rubén Ortega, creo que es Rubén Ortega, y Porro, algo así. Y que estuvieron sentados, en esta ocasión sí fue presencial ya no fue como los otros de cada quien está en su casa. Ahora sí estuvieron presencialmente ahí, y de fondo tenían una portería, o sea, una escenografía muy básica. Pero bueno, inició el torneo. Como les comentaba, las llaves pues ya fue Chivas de Félix y Cyber de Puma, y la otra semifinal fue Mazatlán de Andy Black contra Cala de Toluca. Pues Félix pasó fácilmente contra el colega de Cyber, que ya lo tengo apalabrado para una entrevista, para que conozcamos su experiencia, y que pronto va a estar nuestro querido representante de Puma Cyber. Y en la otra llave no fue muy parejo. Pues elimina Andri Black con su Mazatlán al Kalahar de Toluca. Increíblemente, ¿no? El Toluca de Kalahar sucumbió contra Andri Black. Y así fue la final, fue Chivas contra Mazatlán. Ahí fue esta final y muy interesante. Muy interesante porque pues se la llevó Telic, pero fue interesante ver a Mazatlán a todo con alto nivel, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del evento estuvieron regalando tarjetas de ya ves que te mandé ahí para que participaras. Sí. Ellos habían dicho que iban a estar dando 9 Xbox. 9 Xbox Serie S. Pero pues yo te mandé el link, pero creo que estuvieron regalando también tarjetas, y entonces creo que te tocó una tarjeta. Me habías comentado. Sí, pero la tarjeta de Xbox, algo así me habías dicho, ¿no? Sí, pero no me llegó al final el correo para que me la dieran o me pasaran el código o algo así. Pues estábamos igual en las mismas porque participamos, colegas, y nos llevamos ahí un premio. Y estábamos esperando paquetería porque no llegaron a nuestro flamante Xbox. Y ¿qué te crees que apenas me mandaron un correo hace qué día fue? Ayer, ¿no? Hace 2 días. Ajá. Hace 2 días, donde me decían que, de hecho, yo les había escrito antes porque no llegaba las oficinas de la liga. No sé si sean las mismas que están en Toluca o aquí tengan una en Ciudad de México. ¿Cuánto se puede tardar paquetería mandarme algo en Ciudad de México, no? Y entonces yo pues les escribí, ¿no? Sí, sí, porque sí. Me contactaron vía WhatsApp y me dijeron que había habido un problema y que no sé qué. Bueno, en pocas palabras, yo siento que se fueron de vacaciones y no los mandaron. Y hasta apenas antier, pues ya hace 2 días me avisaron que ya me iban a mandar mi paquete, o sea que ya me lo iban a mandar. Creo que hasta te mandé la captura acá. Uh-huh. donde me está diciendo que como dice: hola aficionado, nos ponemos nuevamente en contacto contigo ya que tenemos buenas noticias. La fecha para el envío de tu premio será el viernes 10 de enero, o sea mañana. Para la próxima semana estés al pendiente y puedas recibir tu paquete sin mayor problema. Y más por el momento, quedamos al pendiente ante cualquier duda o comentario. Saludos, Liga M. Bueno, ahí, o sea, el paquete lo van a mandar y esperemos que ya llegue el próximo lunes, ¿no? Bueno, entonces hay que estar pendiente, colegas. Si ustedes participaron en esta dinámica, estén revisando sus correos, porque ahí les van a estar mandando la mecánica para poder llevarse su premio, ¿no? Sí, mi querido, hasta acá, ahí los estuvieron dando, y pues ya terminó el torneo, y le dieron un no sabemos aún exactamente qué premios fueron, pero se rumora que al campeón solamente se le dio su trofeo. ¿Cómo se llama? Un Xbox Serie S también. Y a los participantes parece ser que les dieron un kit de la Liga MX, playeras de los equipos, tanto local como visitante, y una tarjeta de Xbox. Entonces, no fue dinero que yo pensé que iba a ser. y pues ya fue una transmisión muy muy básica. De hecho, yo llegué a pensar que iba a haber algún jugador invitado por cada equipo, no sé, algo diferente, pero no. ¿Cómo ves, mi querido Azca? Pues así como nos lo estás platicando, estuvo bien, pero a secas, ¿no? Como que pasable con lo más mínimo. Pues bueno, para lo que... pues para lo que esperábamos, sí nos deja un poquito así a deber. Pero en cuestión de los premios, pues si la gente estuvo al pendiente de todo el torneo, pues sí se pudieron llevar premios, porque en el primero creo que dieron 5 escopos. En la transmisión de los cuartos de final, dieron Xbox. Y ahí sí se llevó un amigo uno, se llevó uno. Ya le llegó, de hecho. Ya hasta me estuvo platicando nuestro querido Emanuel Rodríguez, que él es campeón de E-Liga, pero de Mobile con Tijuana, que se lo enviaron. Tardaron muchos días en enviárselo, 15 días. Pero al llegar le pidieron pruebas, o sea, mandan las fotos de qué te llegó, cómo te llegó y todo. Qué bueno, para que se aseguren que sí te llegó tu paquete, ¿no? Y que vives aquí también, ¿eh? Que no eres extranjero ni nada de eso. Le pidieron pruebas del paquete que le habían enviado y ahí. De hecho, para que sepamos mejor la experiencia que vivieron, ya tenemos a este gran amigo Dairo del Puma, lo vamos a entrevistar y él nos va a relatar todo, porque brevemente me dijo que le pagaron el traslado de su casa al CAR, la alimentación, el regreso a su casa, los regalos que les comenté, y pues él nos va a platicar un poquito más de cómo se vivió este torneo final allá en el CAR, mi queridísimo Zeta. Pues estuvo bien, yo creo que es una dinámica que ojalá el próximo juego, si es que cambia de sponsor la Liga MX, también siga haciendo este tipo de torneos, porque activa a todos, ¿no? A los jugadores que les gustan los videojuegos, a los fanáticos, y también se conecta con gente joven para que conozcan a la liga, ¿no? Que quizás ahorita esté más como generando revuelo la Kings League que la propia Liga MX aquí en México. Pues bueno, ya cuando me llegue ahí el premio, les estaré diciendo cómo estuvo. A ver. Y así no te llega también, ¿no? Informaciones. Ahí ya voy a estar, pero super, si de por sí ya estaba al pendiente de tus transmisiones, mi querido. Sí. Ahora voy a estar más, porque nunca he tenido un Xbox, realmente. Uh-huh. Siempre he sido PlayStation. Está bien, Uli, ahí para que conozcas también lo que es Xbox ahorita, que está pues tratando de innovar el mercado para también generar más ventas, porque sabemos que ahorita lo que es PlayStation y Nintendo son los que más dinero y más juegos tienen ahorita en su catálogo. Claro, claro. Bueno, pasando al otro torneo, este torneo que organiza FIFA, vamos a platicar un poquito del torneo. En consola, llegaron a la semifinal España y Brasil. Ganó Brasil 2-1, ¿no? Ya ven que es de 2-3. ¿Cómo es? De 2-3, algo así. Y en la otra llave, pues Indonesia, pues cae contra Turquía. Pues bueno, dos partidos a 0. Ok. En la otra, pues ya en la final. Que esta sí se celebró el 12, no sé si pues, el 12 de diciembre, pierde Brasil los dos juegos contra Indonesia. Indonesia le ganó los dos juegos 2-1, 2-1. Sí. Y pues bueno, o sea, eso... Ah, y estuvo de sponsor Adidas, realmente no, pues otra transmisión. Este torneo fue en Arabia. Y pues pues, diferente, ¿no? Muy, muy diferente a lo que es este, pues, lo que se hizo acá en México, ¿no? También, no manchen. Es que comparas Arabia con México, ¿eh? Bueno, y ya, pues igual, tengo unas buenas transmisiones. Estuvo Alex Alguacil, nuestro querido amigo de España, allá también estuvo de host. Pues sí, fueron muy diferentes las transmisiones a lo que fue acá en México, pero bueno, o sea, es un torneo oficial, es de FIFA, y pues sí, el de México, pues fue oficial, pero para la liga, no para, pues, para el fútbol, pues ya, ahí pasó, ¿no? Es interesante esto porque también se jugó, pues, el videojuego de Rocket, ese juego de los carritos que meten el balón. Yo no lo he jugado, ¿no? Ese juego. Y pues lo interesante fue que hubo jugadores pues que no conocíamos, ¿no? Como los chicos de Costa Rica. Vamos a buscar a alguno de ellos para que nos platique, pues, su experiencia de este torneo, desde la clasificación hasta la llegada. Lamentablemente, pues, no fue muy buena su participación, pues, fue muy difícil, pero queremos conocer, la experiencia de nuestros chicos de allá de Costa Rica, mi querido Aceite. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de Mobile, en el fútbol Mobile. Las semifinales fueron Tailandia contra Marruecos. Marruecos gana 2-0. Y la otra llave fue Malasia contra India. Pues ganó los Malasia 2-1. La final fue Marruecos-Malasia. Y Malasia 2-0. Los dos partidos los ganó Malasia 3-0, 12. Y lo que comentó Isco, que no lo olvido cada vez que veo un campeón asiático. Todos nos preocupamos de los europeos y que no sé qué, y la realidad del rival a vencer son los asiáticos. Y pues sí, los dos campeones fueron asiáticos, mi queridísimo AZK, y hace poquito firmaron la liga de Malasia, licenciada por el fútbol, ¿no? Sí, y hicieron super eventos, y al parecer Konami le va a invertir mucho también esa liga, Y yo te pregunto, ¿la liga de Malasia se compara con la mexicana? No. La mexicana es otro nivel. O sea, la mexicana es una liga de las más importantes, yo creo, si no en el mundo, en todo el continente americano. Uh-huh. Y es increíble todo lo que está haciendo, realizando el fútbol con Malasia. Lo que tú estás comentando. Sí, están invirtiéndole mucho y sabemos que es uno de los mercados donde más genera dinero actualmente y fútbol, y yo creo que por eso lo hacen, por puro dinero. No, pues cochino dinero, pero así es. Y pues realmente lo asiático es lo de hoy, y yo no sé cuánto dinero esté entrando en las cuentas de fútbol de parte de las cuentas de Malasia, pero te puedo asegurar que los torneos o todo lo que se va a venir de allá va a ser muy diferente a lo que se maneja acá en México. Sí. Quisiéramos que se le diera así tanto revuelo a la liga mexicana como lo hacen allá. Yo no entiendo por qué. Tan solo en este torneo de FIFA, uh-huh, pues los sponsors, Adidas, Axe, Qatar Foundation, patrocinadores muy muy grandes, ¿no? Y haciendo dinámicas de que votaran por su jugador ganador, y muy diferente, muy muy elegante la transición de FIFA. Como profesional, ¿no? Más profesional. Es que supera lo profesional realmente, porque, o sea, manejada muy bien, o sea, con fondos, con la gente vestida de gala, o sea, hablo de los presentadores, de los anfitriones, los seleccionados por los jerseys, pues qué te puedo decir, fue un evento muy bonito. Realmente sí queremos contactar a los chicos de Costa Rica, alguno de ellos, para que nos diga cómo vivieron su viaje, ¿no? Allá, y que nos platiquen, si tuviste la oportunidad de ver la transmisión o algunas fotos de las transmisiones que se realizaron, pues muy diferente a lo acostumbrado, te digo, pues Coca-Cola, Visa, o sea, pues otro tipo de patrocinadores, ¿no? Que en el banner de la Liga MX también había patrocinadores, pues salió, por ejemplo, Charlie, salió Boyd, pues salió, pues sí, de fútbol, salió Rexona. No te abandona. Pues, salieron los de acá, ¿no? Del subbanner, en la parte de abajo al inicio de la transmisión, y salieron sus patrocinadores de acá de la Liga Mexicana. Pues muy diferente, ¿no? Pues que también ahí influye la cultura, por ejemplo, en Asia. Desde hace, ¿qué te gusta? Desde como por 2010 la gente ya empezó a ver los videojuegos como ya no un pasatiempo, sino como un trabajo en sí, por todo lo que generan los diferentes modelos de negocio que ellos tienen, y ya las mismas empresas se apoyan entre ellas para sacar torneos porque saben que si invierten 10 pesos sacan 20, 30 o hasta 50. Y aquí en Latinoamérica no hay esa cultura, o todavía no llega como ese boom para que los empresarios vean que es atractivo realizar este tipo de eventos y que las empresas grandes pues ayuden ahí metiendo publicidad. Es que ya no es, o sea, es que ya no es nada más jugar videojuegos, es un espectáculo que la gente ya se está tomando en serio, como tú lo dices, ya es como una profesión, o sea, ya es un estilo de vida. El levantarse y en vez de irse a trabajar es practicar, y algunos transmiten y algunos pues no, pero esa es su labor. ¿Por qué? Porque para estas instancias son los premios pues muy muy buenos. De hecho, estoy buscando ahorita los premios que dieron, porque dieron igual, como siempre, unos cheques gigantes. Estamos buscando la premiación, pues con el padre, el antes de empezar, pues tocaron el himno. O sea, estuvo muy bien, realmente. Pero pues no tan solo el viaje que les dieron, las actividades, que esperemos contactar a alguno de ellos para que nos platique qué actividades hicieron. Pero por ejemplo, mira, dice que le dieron al campeón 20,000, aquí dice, no se ve muy bien, no sé si son 20,000 o 200. Bueno, parece, le dan como una tarjeta de débito o de crédito, de Visa, muy sí, bonita, negra, con los logos de la, pues, de los participantes, bueno, del diseño que realizó FIFA, le dan su cheque, bueno, en vez de cheque le dieron tarjeta, fíjate, y aquí en México se dio un cheque, ja, digo que son otras cosas. Pero parece ser que, sí, ya, $20,000 al capitán. Que bueno, vamos a convertirlo a mexicanos, parece ser que va a ser como más o menos un cuarto de millón, ¿no? Más o menos. $420,000. Ah, casi medio millón. Pues muy bien. Allá en Malasia, pues, no sé cuánto valga el dólar, pero yo creo que les fue muy, muy bien a los chicos de Malasia. Bueno, colega, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos para continuar con esta pues plática sobre pues estos torneos que se están desarrollando, que se desarrollaron a fin de año, allá en, uno aquí en México y otro allá en Arabia Saudita, de fútbol, tanto consola como en mobile. Y pues continuamos, colegas, en un momento regresamos. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Y más. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. En... La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por 97.3 FM La Voladora Radio. Y los saludo a Ulises Caballero. Continuamos conversando sobre estos torneos. Lo que le decías desde acá, que ahora ya no dan cheques, ya dan tarjetas con chips gigantes. Y pues se ve muy elegante. Realmente. En la foto, pues sale el equipo de Malasia. Se supone que son tres jugadores y un técnico. Pero también salen dos personas más. No sé. Salen con paz, no sé si ellos son de la federación de allá, no sé. Pero en total en la foto salen seis personas. Ya se les da su trofeo y pues bueno, ahí está. ¿Cómo ves, mi querido Azteca? Pues ya por lo menos ya se premian los juegos de fútbol, porque tardaron mucho tiempo como ser rentables comparado con otros juegos. Quizás más de nicho, pero que juegan todavía más personas que los que juegan juegos de fútbol, ¿eh? Bueno, yo te quería preguntar, Azeta, ¿por qué antes no era como tan seguido el maravilloso, el mágico mundo de los videojuegos, como lo es ahora? O sea, ya antes era como que pues algo para niños, algo para pasar el rato, y ahora ya ha sido un boom. ¿Por qué la tecnología ha influenciado? ¿Tú qué crees? Pues más que la tecnología fue el tema del streaming. Yo creo que esto empezó a funcionar más en gran escala cuando YouTube se empezó a hacer popular y empezaron a salir los primeros streamers del mundo, literalmente. Que unos se maquillaban, ¿no? Como Yuya, otros hacían sus viajecitos como Luisito Comunica, pero había otros que se dedicaban a jugar, y ahí fue cuando empezaron a ver las empresas que había gente que jugaba y que mucha gente los veía. Que eso es lo mismo de que una persona, o bueno, no muchas pueden comprar un juego de $60, ¿no? Entonces lo ves. Después empezó el tema de los torneos que ya existían desde los 90 de videojuegos, nada más que no los televisaban porque pues no eran tan llamativos, pero conforme fue pasando el tiempo, igual por la década de 2010, más o menos, fue cuando se dio el boom, pero de los juegos de shooter o de disparos, de Dota 2, de Counter Strike y estos juegos que encuentras en cualquier café internet en todo el mundo. Y a partir de ahí fue cuando se empezó a dar cuenta que pues dejaba dinero en los torneos, de que mucha gente los veía en sus computadoras. Antes no había teles inteligentes para decir que en su tele, y había gente que iba a ver los eventos en realidad. Entonces los primeros eventos que yo empecé a conocer eran en Corea, imagínate, en Corea del Sur, por ahí del 2011, 2012, cuando apenas como que era el boom para ellos, porque ya llenaban, no estadios gigantes, pero ya llenaban como tipo arenas. Entonces estos muchachos empezaron a ser como más famositos, la gente los empezó a reconocer. El rumor llegó hasta los estadounidenses, y fue cuando también empezaron a crear equipos los gringos de eSports y empezaron a competir, y fue cuando se empezó a como fragmentar esta parte de eventos, donde estaba Estados Unidos, China, que también es otra potencia en videojuegos, Corea, que también son potencia, y a partir de ahí pues ya empezó como que a subir el ver eventos o esta parte de eSports, de deportes electrónicos, donde se te decía que jugar videojuegos pues ya equivalía a, por ejemplo, los juegos de ajedrez. Creo que también ya están puestos como de, bueno, creo que el ajedrez es deporte normal. Entonces como que yo creo de ahí tomaron la referencia, pero obviamente como no son deportes muy físicos, que tú dirás nada más presionas botones y no haces otra cosa, se fueron por su propia categoría de eSports, de deportes electrónicos que son virtuales. Pero todo esto fue gracias a las redes sociales también, conforme fueron creciendo, porque si te acuerdas, antes de 2010 no era tan como tan obvio esto de Facebook, ni de X, ni Twitter, ni Instagram, como que era muy poca gente la que las tenía, era más de Messenger y cosas así. Pero después cuando se va a Messenger, llega justo Facebook, que empieza con su boom de transmisiones también, que ya fue implementando videos. YouTube empezó a crecer también mucho en esa época, hasta 2015. Y ahorita pues tenemos Twitch, tenemos Kick, tenemos TikTok. Pues todo ha ido de la mano, tanto el crecimiento tecnológico normal como el de redes sociales han potencializado esta onda de los deportes electrónicos. Y pues quizás antes los de fútbol no eran tan llamativos, pero como dijimos hace unos momentos, pues el tema de que los niños o los jóvenes vean también lo que es un mundial de fútbol y eso, que quizás no les interese mucho el fútbol real, pero les interesa más jugarlo con sus jugadores favoritos, también influye mucho, y pues por eso le quieren invertir, más que nada para seguir captando gente. No me sorprendería que en unos, que te gustan, 10 años o menos, este tipo de mundiales electrónicos tengan más gente que los mundiales de fútbol real. Bueno, mi pregunta es la siguiente, a ver si no te agarro a bote pronto, pero ¿cuál será el torneo que paga más al ganador? ¿Cuál será el premio más jugoso que se lleva algún ganador de cualquier videojuego? Pues he visto varios, están los torneos de marcas propias, como por ejemplo, el otro día te estaba platicando del Madden de fútbol americano, que en su primer torneo, imagínense, había salido el juego 3 semanas antes de que organizaran su primer torneo, y su pool fue de hasta $200 millones, no miles, 200 millones, fue todo lo que lograron sacar, y el ganador se fue, creo que con 10 o 12 millones, algo así. Ahí pagan bien, ahí está chido para que juegues. Después yo creo que pongo en segundo lugar los juegos de pelea, que a cada rato hay torneos. Eso sí, hay un buen de torneos. Están los torneos de los juegos reales. Bueno, yo les digo juegos reales, que son los torneos creados por los que los hacen, de Capcom, de Bandai, etcétera, que ahí sacan más o menos entre, ¿qué te gusta? $20,000, $50,000 por cada torneo ahí que llegan a ganar. Después pongo los torneos como el Evo, que también se te paga bien al participar en ese tipo de eventos. Pero ya hay muchos torneos, es cuestión de que, por ejemplo, si a ti te gusta un juego y sientes que la armas y quieres participar en algún evento, que te pongas a buscar ahí en internet torneo para, no sé, Mario Kart, ¿no? Quizás a ti te guste ese juego, y ahí ves qué torneos están disponibles, cómo te puedes clasificar. Está el tema también de los torneos de Pokémon, que justo es un juego que ahorita tiene peluches, cartas y demás. Y sus torneos son bien variados, ¿eh? Son desde juegos de consola, los juegos de cartas físicas, y ahora va a haber hasta torneo de juego de cartas por tu celular. Así que pues imagínate cómo se ha extendido esta onda de los torneos y ganas muy buen dinero, ¿eh? Es cuestión de que ahí busquen en donde puedan o cuando tengan tiempo qué torneo es el que más les agrada y más les llama la atención. Pero eso sí, para que puedan clasificar, sí tienen que ser mucho mejor que la media, ¿eh? Pues sí, de hecho ya es una forma de vida, ¿no? Ya olvídate de trabajar, o sea, realmente si es un trabajo y ganando un torneo prestigioso, ya obtienes pues un buen dinero para estar sobrellevando un buen rato de tu vida. Y entonces hasta invertirle en otras cosas, ¿no? Y ahí está la ventaja de que, por ejemplo, tú ganas un torneo y recibes tu dinerito normal, ¿no? Pero en una de esas, un patrocinador se fija en ti y te dice, ok, veo que juegas bien, veo que clasificas constantemente a los torneos, te voy a patrocinar tus streams, te quiero que pongas mi marca en tu stream y te voy a pagar $200 o $300 mensuales. Entonces ellos mismos van como generando sus ganancias extra, pues vendiéndose, bueno, captando público y también captando patrocinadores, y después se vuelven influencers, creadores de contenido y demás, y van sacando todavía más y más dinero. Sí, es lo que te iba a comentar, que no es solo el ganarlo, sino que también atrás, ¿no? Todo lo que te lleva de publicidad, de patrocinio de diferentes marcas, que no solo son de tecnología, también son de pues de comida, de bebidas energéticas, sobre todo es lo que también pues está llenando las arcas de estos gamers, ¿no? Sí. Estos gamers, pues bueno, mi querido ZK, hemos llegado al final de este gran pues, platicando, y pues ya saben que pueden escribirnos a nuestras redes sociales y pues decirnos qué les pareció, qué les gustaría escuchar. Y antes de terminar, mi querido, ¿hasta acá algo que quieras agregar? Estuvieron buenos los comentarios, los temas. Si pueden, síganos en nuestras redes sociales, que son efootballnews.com.mx o efootballnewsmx en redes sociales. Ahí para que chequen todo nuestro contenido. Muchas gracias, Taka, por haberme acompañado en este pues, platicando. Y pues vamos a seguir en contacto para más... pues conocer más novedades, más datos interesantes sobre el mundo del gaming, y pues ahí estaremos en contacto, mi querido. Hasta acá, muchas gracias por haber participado. Sí, muchas gracias también a ti, Uli. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.